desde que se formó la coordinadora hace aproximadamente 2 años, en un casi en un nuevo aniversario de Vence los Lápices, lo que nosotros siempre dijimos es que, bueno, un 16 es una fecha, bueno, de homenaje a los compañeros desaparecidos, pero de la mejor manera, continuando su lucha, como sacando hoy nuestras reivindicaciones a la calle. Por ejemplo, exigiendo las reformas edilicias, exigiendo mayor presupuesto para la educación, para becas y viandas, exigiendo que haya comedores secundarios, que se cumpla con el TAR Igualdad, que no se regimenten a los centros estudiantes, como es el decreto del exministro de Educación Mario Porto, la 4268, para que los centros estudiantes sean un derecho, porque muchos colegios privados se los priva de ese derecho, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y obviamente seguir denunciando la impunidad, ¿no? Exigiendo la opción con vida de Jorge Julio López, Luciana Arruga, denunciando los casos de gatillo fácil. Nosotros vemos que a 36 años los derechos humanos siguen siendo frágiles, y es así como recientemente vos mencionaban, hay un montón de casos de femicidios, hay desaparecidos en democracia, al 16 le tuvimos que agregar la fecha del 18, hace 6 años, uh-huh. Y bueno, y la lucha sigue, ¿no? El movimiento secundario en La Plata lamentablemente está dividido, pero la coordinadora es un núcleo independiente, organización secundaria, que sí, que nuclea centros de estudiantes, agrupaciones estudiantiles, cuerpo de leos y pibes independientes, con las bases de defender la educación pública y nuestros intereses, ¿no? Nuestra voz como secundarios. Y sí, y muchas de las consignas que te decía, como mayor presupuesto para la educación, contra los decretos que regimentan a los centros de estudiantes, son temas que estuvimos trabajando a lo largo de los 2 años, ¿no? O este año, como juez, ¿no? Se convoca a las 2 de la tarde en Plaza San Martín, de ahí se va hasta Plaza Italia, diagonal Plaza Moreno, se va hasta el Ministerio de Educación, que bueno, se va a hacer como un mini scratch, ¿no? Y ahí hasta terminar en el edificio de obras públicas, que va a haber un acto. Sí, lo de los derechos humanos nos parece algo importantísimo, más que nada porque ahora en un par de días se cumple lo de Jorge Julio López, empieza ahora el juicio del caso de Sandra Yala Gamboa, está el juicio por Mariano Ferreira, como que son temas que no nos son indiferentes, o sea, no, nos concierne.